Saps que fa una foto, eh? No hace nada, te sale cuadradito, pero no hace crack. Tá visto? Místico. Là, t'es bien 5 minutes, j'y suis. Thank you. course.